Hola, ¿qué tal? Esto es Shit en La Irola Irratia en el 107.5. Comenzamos nueva temporada y lo vamos a hacer con los australianos Steve Richards, que tienen un nuevo disco y que han sacado como primer single este Going Numb. Steve Richards, que tienen, como os digo, un nuevo trabajo llamado State of Mind, sería ya su tercer LP. Y este verano pues sacaban este primer single que acabáis de escuchar, un tema potente, muy en la onda de pues del rock high energy australiano, ¿no? Y ahora, pues en estos días han presentado lo que es el LP ya oficialmente, que saldrá el 15 de octubre, y un nuevo tema. Que es este que vamos a escuchar a continuación. Got it to go. Yeah. El quinteto de Melbourne, Steve Richards, que acaban de, pues eso, van a en breve sacar su, lo que será su tercer LP. Y ya que estamos en Australia, vamos a ir, luego os explico por qué, a recuperar un, pues, un disco tributo a una de las bandas que, bueno, que incluso ahora además están de actualidad, AC/DC. Hell Ain't a Bad Place to Be, se llama originalmente el tributo, y bueno, lo sacó en el 99 un sello estadounidense llamado Reptilian Records. Entre las bandas que había, pues unas cuantas de las que suelen sonar habitualmente en el programa. Y vamos a empezar, por ejemplo, poco a poco, con un pues blues y un tema lento, cosa que no suele ser habitual quizás, de nuestros amigos Zeke. Zeke haciendo el Down Payment Blues. Thank you. se ha cortado de mala manera. Eran Zeke con el Doing Payment Blues, originalmente en el Power Age de AC/DC, y el año anterior habían sacado AC/DC el Let There Be Rock, o el mismo año, bueno, el disco anterior, digamos. Y ahí es donde estaba este Doggy Dog que vamos a escuchar en manos de otros habituales, los Crown Cranks, ya sabéis, con Peter Aaron al frente, que ahora, pues bueno, el proyecto ese que montó hace poco los Young Skulls, pues no sé, está un poco parado, me parece. Y bueno, con Bob Baird, Jerry Till, la panda habitual, Dog Eat Dog. Cranks a otra, bueno, otro tema, pues tampoco quizás de los más conocidos de la banda australiana, el Big Balls, que era pues uno de esos temas que tenían al principio con bastante sentido del humor y muy vacilón, y que pues quienes iban a versionearlo mejor que los Dwarves. Los Dwarves, que por cierto, en este tema, aquel que no puede ser nombrado, que suele ser el guitarra, está al bajo. Y no sé si entenderéis ahora por qué. Big Balls. I know you got them. I got them too. I'm ever upper class high society. God's gift to ballroom notoriety. And I always fill my ballroom. The event is never small. Dwarfs, vacilando con un tema de AC/DC en este recopilatorio que, como os decía, es del 99, el sello Reptilian Records, que estaba fincado en Baltimore por aquella época y que, pues haciendo ahora un poco de búsqueda, pues resulta que siguen en activo. Lo que pasa que ahora afincados en Filadelfia y quizás no sacando tanto material como entonces, pero vamos, siguen sacando pues bueno, la música que solían sacar en esa época. Un poco de post-rock y rollo, bueno, y un poco así también, como lo que estamos escuchando. En formato original salió tanto en CD como en vinilo. En el caso del vinilo, los dos temas, bueno, el tema que hemos escuchado de Zeke y el que vamos a escuchar ahora de los Super Suckers, aparecía, aparte del vinilo, del LP, vamos, en un, pues en formato de 7 pulgadas. Y de hecho los dos temas parece ser que fueron grabados pues en los mismos, bueno, en el mismo estudio, en los Egg Studios famosos de Seattle, donde grababan pues un montón de bandas de punk rock y bueno, rock melódico también, en Washington. Y bueno, el productor además era Kurt Bloch, que también por aquella época pues bueno, fue responsable de grabar unos cuantos muy buenos discos. Y eso, tanto la canción de Zeke que hemos escuchado antes como la de Super Suckers, que es la de ahora, están producidas por el amigo Kurt. Esto se llama Rock and Roll Singer, Super Suckers. We'll be right back. tie. You can stick your moral standards, 'cause it's all a dirty lie. You can stick your golden handshake. You can stick your silly rules and all the other shit that they teach the kids in school. 'Cause I ain't no fool. Gotta be a rock and roll singer. Gotta be. Super Suckers, año 1999, que precisamente fue el año en el que pues Kurt Bloch produjo el mítico, por decirlo de alguna manera, The Evil Powers of Rock and Roll, ese disco de los Super Suckers que recientemente, pues celebrando los 20 años, vinieron a presentar, bueno, hicieron una gira, bueno, no sé si mundial, pero una gira extensa tocando el disco prácticamente al completo, bueno, al completo y algunos de sus otros éxitos. ¿Por qué estamos escuchando a los Super Suckers? Pues no porque vayan a venir a tocar, desde luego, sino porque este verano, pues su guitarra principal, bueno, uno de los dos fundadores de la banda, Reinaldo Alegre, o Money Ron Rose, o bueno, en realidad, como se llamaba él, Ron Hitman, moría este pues pasado 18 de agosto, con lo cual pues bueno, cada vez se hace más difícil la que sería pues una vuelta a los Super Suckers originales. Con ellos estuvo pues eso desde el principio, cuando antes de llamarse los Super Suckers, que eran los Black Super Suckers, e incluso con una banda anterior, porque bueno, todos eran, estudiaban juntos y demás, y bueno, eran colegas desde hacía mucho tiempo. Vamos a escuchar un tema de ese disco, en el cual en una parte de la letra incluso el, bueno, Eddie Spaghetti hace una referencia a la, bueno, a la habitual guitarra que solía usar Ron Hitman, la Gold Tap de Gibson, que bueno, la, pues eso, Mikey Kax Live. Show tonight, it's gonna pay my rent, yeah. What I got left over, baby, it's all been spent. I bought this, no cover charge for me, I'm in the band, yeah. I'm a man with the gold top in my hand, yeah. It's my kick-ass life. Baby, always get better. Los Super Suckers, que comenzaban pues a principios de los 90 y que, a ver, la verdad, sinceramente, para mí la mejor época fue esta, la de Evil Powers of Rock and Roll, que venían de un disco anterior en el que habían pues también vacilado bastante con el tema de pues hacer un disco completo de country. El disco anterior, el Sacrificial Sounds, fue el pues en también un momento en el cual el propio Ron abandonó la banda temporalmente y fue sustituido por Rick Sims de los Digits. Y después eso, volvería con el disco de country, y harían pues tanto el Evil Powers of Rock and Roll como el siguiente, el Motherfuckers Be Tripping del 2003, que también era un disco en el que se le veía, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, como una banda mucho más cohesionada y más potente. Porque bueno, La Mano Cornuda siempre, a ver, es un clásico, ¿no? Tiene temazos de la banda de toda la vida, pero quizás me parece a mí que tenían un sonido demasiado de la producción de esa época, de los 90. Pero bueno, vamos a escucharle, por ejemplo, también, como digo, en el del Motherfuckers Be Tripping, en el que, por cierto, sale Arguiñano en la portada. Y bueno, y si no, mirad en internet. Y pues el clásico del disco, que es uno de los temazos, Rock and Roll Records. I've been working like a mother just to get the fuck around. I got my ass down in the gutter trying to irrigate this drought. Have no fear, cause now it's here. But rock and roll records ain't selling this year. I got my nuts to get to great and yeah, you know that it's a bitch. Playing through the pain and watching shit bands get rich. It's crystal clear to all my peers that rock and roll records, they ain't selling this year. That's a little bit of crumb. I had a piece of making money since I slip on through to a world full of dummies. I just get cheers from my blood, sweat and tears. Cause rock and roll records ain't selling the shit. I'm gonna spread it around and get it all down. Ain't gonna flip-flop, hip-hop. Sucking on a poor child sounds so weird to my ears. And rock and roll records, they ain't selling this year. That's right, I'm here to testify on behalf of the Rock and Roll Records. Rock and Roll Records. Rock and Roll Records. Rock and Roll Records. That ain't selling this year. Rock and Roll Records. Rock and Roll Records. Rock and Roll Records. That ain't selling this year. That ain't selling this year. All the people who play. Después de este disco ya, pues, que por cierto, la formación era la original, realmente, eran todos, tanto Dan Bolton a la otra guitarra, Dancing Eagle a la batería y el propio, bueno, y el que sí, el único que se ha mantenido hasta el día de hoy, Eddie Spaghetti, al bajo y a la voz. Después de eso, pues nada, sacarían el pues un pequeño adelanto de lo que sería el último disco con esta formación, que era el Get It Together, y de hecho es curioso porque es un disco que, bueno, desde mi punto de vista, evidentemente es bastante malo, pero el EP que sacaron antes tiene, pues la verdad es que temas muy buenos. lo cual pues no deja de ser curioso, ¿no? Y bueno, lo que pasa que, bueno, sin más. El I Like It All, por ejemplo, de los Super Suckers. I like it all, man, I like to pull, I like to push, I like it all. I like it all, man, I like the tits, I like to touch, I like it all. I like them skinny, I think I'm heavy, I like a four, damn it, I'll take a Chevy. Y después de esto, como digo, se quedarían con Dan Thunderbolton como uno de los guitarras y bueno, cogerían a Nueva Peña hasta que el propio Dan Thunderbolton dejaría la banda y ahora mismo pues solo está Eddie Spaghetti, que tampoco es que lo haga mal, pero bueno, me parece que no va a ser lo mismo nunca. En los últimos años Ron Hitman estuvo, parece ser, más involucrado en su estudio del café. Había montado una cafetería así con café especial y demás. Y lo único que, bueno, en el 2012 formó parte brevemente de los Hangmen, una banda de Los Ángeles que, pues bueno, que habían coincidido con los Super Suckers en conciertos y, bueno, incluso editando algún que otro disco compartido, algún single. Concretamente estuvo en el disco del 2012 East of Western y vamos a escuchar un tema en el cual pues eso, está como guitarra principal Ron Hitman, Grave Robbers. Keep it right on the backstabbers. This is con esa aportación de Ron Roadrose Hitman a la guitarra de los Hangmen y a lo de los Super Hackers, pues le hacemos ese pequeño homenaje después de su fallecimiento, como os digo, el 18 de agosto de este año. Vamos a escuchar ahora el nuevo trabajo también de Jesse Dayton, que pues como ha estado encerrado en su casa y demás, pues bueno, ha rescatado un proyecto que tenía aparcado, que se llama Gulf Coast Sessions, en las cuales pues prácticamente toca casi todos los instrumentos, excepto el violín, que no debe de saber tocarlo, y el acordeón. Vamos a escuchar, por ejemplo, el single, Low Feel Lover, se llama, con una pequeña introducción a esta fiesta de Mardi Gras casi. I'm a firecracker, baby, about to blow your mind. Hey, I'm a walking, talking robot, programmed to make you feel fine. So come on, little girl, let's make hay while the sun is shining. Yes, I'm a speed freak, baby, racing down your track. Hey, I'm a junkie for your love. Jesse Dayton, que él mismo, bueno, lo debe de considerar un disco un poco de transición, ¿no? Ya que está, pues, la cosa como está, hasta que saque lo que está preparando, que se supone que es lo que, pues eso, oficialmente un disco, más en condiciones, ¿no? Pero bueno, es su próximo trabajo. De hecho, lo anterior que había sacado era el famoso mixtapes, eso, bueno, un disco de versiones de sus favoritos, y bueno, ahora saca este Gulf Coast Sessions, que pues es un pequeño homenaje a la música de Nueva Orleans, a ese ambiente de fiesta y de Zydeco, o Zydeco, como se diga. Y, por ejemplo, pues vamos a escuchar la cara, bueno, el tema que abre la cara B, que es este Mardi Gras Shake. Skin tight jeans, going to a party down in New Orleans. Your brother and your sister and your mama gonna shake 'em on down at the Mardi Gras. Hey! Hey! Hey! Tip a short blue sauce stool, lovely a caribou bad boots. Ain't no thing that's against the law when you're shaking on down. Y de Jesse Dayton vamos a acabar este primer programa con un pequeño homenaje también al cantante de Cerebros Exprimidos, Jaime Triay, que fallecía también, también este agosto, el 25 de la madrugada del 25 de agosto, después de haber pasado unos cuantos años bastante jodido, me imagino, con el ELA, que le había sido diagnosticado en el 2016, por lo visto. Y que, pues bueno, finalmente acabó falleciendo este agosto. La banda de Mallorca, que pues en los finales de los 80 y 90, pues hicieron grandes, grandes canciones, sin lugar a dudas. En algún que otro programa más adelante le dedicaremos más espacio, pero hoy no quería dejar que pasara sin escuchar pues un temazo de los Cerebros Exprimidos, los Squeezy Brains, como se hacían llamar en su aventura norteamericana. Esto, por ejemplo, es uno de sus también grandes temazos, El Terror en Jacksonville, grabado además en estudio, pero en directo, totalmente. Un disco que, por cierto, lo sacaron en su momento en un single, que vendían pues en la gira que hicieron con los White Out Skaters, otra banda también de la época, y pues eso, en los conciertos regalaban este single que suena así: Cerebros Exprimidos. Yeah. Y nada, si queréis más mierda de la buena, pues dentro de 7 días aquí en Shit estaremos otra vez de vuelta en La Irola Irratia. Agur.